Radio Tepoztlán presenta Entre cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú. Bienvenidos amigos y amigas, estamos de nuevo en una emisión más de Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus expresiones en los diferentes géneros musicales. En un programa anterior oímos una singular propuesta de una guitarra sonando junto a un tres cubano y a un contrabajo. En el programa de hoy vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido por la guitarra en Latinoamérica para ir al continente africano, y más precisamente a Mali, de donde queremos presentarles la increíble guitarra de Ali Farka Touré, tocando junto con el kora de Toumani Diabaté. Este instrumento, el kora, se toca en algunos países africanos como en Mali, Guinea, Senegal y Gambia. El sonido recuerda más bien al del arpa, aunque cuando se toca de forma tradicional, se parece más al estilo de las guitarras flamencas. Se construye a partir de una calabaza grande, cortada a la mitad, cubierta de cuero de vaca para lograr la caja de resonancia, a la que se le agrega un puente con muescas como a un laúd o una guitarra. Las coras tradicionales tienen 21 cuerdas, de las cuales 11 se tocan con la mano izquierda y 10 con la mano derecha. Y como primera muestra de esta asociación, oigamos Kala en la interpretación de Ali Farka Touré en la guitarra, acompañado por Toumani Diabaté en el kora. Thank you. Escuchamos como primera pieza esta Kala en la asociación de Ali Farka Touré en la guitarra y Toumani Diabaté en el cora. Ali Farka Touré nació en 1939 en la aldea musulmana de Kanao, cerca de Gurma Rarus, en la región noroccidental de la legendaria Tombuctú, o como también se llama Timbuktu. Era el décimo hijo de su madre, pero fue el único que logró sobrevivir pasada la infancia. Consecuentemente, su apodo es Farka, que significa asno, que es un animal admirado por su tenacidad. Étnicamente, Ali Farka Touré estaba vinculado a los antiguos pueblos Songhai y Fula, del norte de Mali. Ali apenas si fue a la escuela, ya que desde chico se dedicó a trabajar el campo. Sin embargo, siempre se interesó mucho por la música y especialmente en instrumentos tradicionales de Mali, como el gurkel, que es una pequeña guitarra, el violín o ñarca, la flauta peul y el ngoñi, que es un laúd de cuatro cuerdas. Vamos a escuchar ahora, a continuación, con esta misma asociación de Ali Farka Touré y Toumani Diabaté, la pieza llamada Mamadou Boutiquier. Thank you. Acabamos de escuchar Mamadou Boutiquié en la interpretación de Ali Farka Touré y Toumani Diabaté. En 1956, Ali se impresionó cuando vio actuar al guitarrista también de Mali, Keita Fodeba, lo que le hizo decidirse finalmente por la guitarra. Tras la independencia de Mali en 1960, cuando el gobierno empezó a promover más la música tradicional, Ali actuó en varios festivales por todo el territorio de Mali, hasta que en 1968 viajó por primera vez fuera de Mali para representar a su país en un festival en la ciudad de Sofía, en Bulgaria. Vamos a oír a continuación Monsieur Le Mari du Nyafunke en la interpretación de Ali Farka Touré y Toumani Diabaté. Acabamos de escuchar Monsieur Le Mari du Nyafunke con Ali Farka Touré y Toumani Diabaté. Durante los años 70, Ali se instaló en Bamako, la capital de Mali, donde trabajó un tiempo como ingeniero para Radio Mali. Ahí tuvo la oportunidad de escuchar mucha música occidental y especialmente cantantes de color norteamericanos como Otis Redding y James Brown, entre muchos otros. Por entonces publicó también su primer disco, Farca, de 1976, en la compañía francesa Son Afrique, y comenzó a dar conciertos por toda África Occidental. Oigamos a continuación la pieza denominada Kaira, en la interpretación de Ali Farka Touré en la guitarra y Toumani Diabaté en el coro. Thank you. esa fue Kaira, de Ali Farkature en la guitarra y Toumani Diabaté en el cora. En esta época, Ali también empezó a desarrollar su interés por el blues, al que encontraba grandes afinidades con la música africana. Fue el primer intérprete de blues africano que logró una popularidad masiva en su continente natal, hasta el punto de que se le llegó a llamar el John Lee Hooker africano. Musicalmente, su estilo tenía muchas semejanzas con el de R.L. Burnside, con varias superposiciones de guitarras y ritmos. Cantaba habitualmente en lenguas africanas, sobre todo en Songhai, Fula y Tamacheq. Vamos a oír a continuación Simbo, con Ali Farkature y Toumani Diabaté en el cora. Escuchar Simbo con Ali Farkature y Toumani Diabaté. Amigos, recuerden que están en Radio Tepoztlán en el 99.7 de su FM, en el programa Entre Cuerdas, programa dedicado a la guitarra y su expresión en los diferentes géneros musicales. En los años 80, Ali se instaló en la localidad de Ñafunqué. Comenzó a ser conocido en los países occidentales tras la publicación de su álbum Ali Farka Touré, éxito internacional, que propició varias colaboraciones con músicos occidentales como Taj Mahal o con Ray Cooter, así como la reedición de material antiguo grabado durante los años 70 como Radio Mali. Por Talking Timbuktu, que fue el resultado de la colaboración con Ray Cooter, fue premiado con un premio Grammy y en 1999 publicó Ñafunqué, un regreso a las raíces de la música tradicional africana. Escuchemos a continuación la pieza titulada Ahí Ga Bani de Ali Farka Touré y Tumani Diamante. Thank you. pues acabamos de escuchar a Gabani de Ali Farka Touré y Toumani Diabaté. En 2004, Ali fue nombrado alcalde de Niafunké y con dinero de su propio bolsillo, asfaltó las carreteras, construyó varios canales y puso en marcha un generador para proporcionar electricidad al pueblo. En septiembre de 2005, publicó en colaboración con el intérprete de Kora Toumani Diabaté el álbum En el corazón de la luna, por el que obtuvo su segundo premio Grammy. El 7 de marzo de 2006, el Ministerio de Cultura de Mali anunció que había fallecido Ali Farka Touré a la edad de 67 años de cáncer en los huesos. Su casa discográfica, la World Circuit, afirma que acababa de completar un nuevo álbum en solitario. Escuchemos la pieza Soubou Yaya de Ali Farka Touré y Toumani Diabaté. Escuchar su Soubou Yaya en la interpretación de Ali Farka Touré en la guitarra y Toumani Diabaté en el cora. Toumani Diabaté es originario de Bamako, capital de Mali. Toca la cora, igual que su papá, el legendario Sidike Diabaté. Después de la muerte de su padre, Toumani asumió el papel de máximo intérprete de este instrumento, lugar que ha sido reconocido con importantes premios africanos. Sin embargo, Toumani es también el músico maliense más atrevido en su acercamiento con otros estilos musicales. Es un artista sumamente creativo e inquieto que no ve ninguna contradicción entre su papel como griot o trovador tradicional y creador de una música que se desvía del folclore. Escuchemos ahora, a continuación, Nawaye Toro en la interpretación de Ali Farka Touré y Toumani Diabaté. Estábamos escuchando Nawaye Toro en la interpretación de Ali Farka Touré en la guitarra y Tomani Diabaté en el cora. Tomani ha hecho muchas grabaciones dentro y fuera de África, incluyendo dos discos de fusión con el grupo español Ketama y uno con el bluesero americano Taj Mahal, sin contar con su bagaje de ediciones de música tradicional. En los inicios de 2005 grabó dos discos muy distintos, En el corazón de la luna y otro con su propia agrupación, la Symmetric Orchestra, además de sus colaboraciones con otras dos estrellas de la música africana, Salif Keita, ganador también de un premio Grammy, y Kassim Adi Diabaté, nominado también al mismo premio. Escuchemos ahora a continuación la siguiente pieza, titulada Kadi Kadi, en la interpretación de Ali Farka Touré, junto con Tomani Diabaté. Kadi Kadi con Ali Farka Touré y Tomani Diabaté. Reunir a Tomani y Ali es como combinar en México a un virtuoso del son huasteco con otro de la trova yucateca. El mismo Ali Farka Touré comentó en una ocasión: conocí a Tomani desde niño porque trabajé con su padre. Hoy lo conozco como artista. Tiene la clave de la música maliense. No necesito ensayar con él. Aunque vengamos de diferentes tradiciones, tengo como él la música en la piel. La música es lo que calma mi sed. Vamos a escuchar a continuación la pieza llamada Govni, en la interpretación de Ali Farkature y Tomani Diabaté. Escuchar Govni en la interpretación de Ali Farkature y Tomani Diabaté. Los dos músicos entraron en un estudio improvisado sin tener muy claro qué iba a resultar de ese encuentro. Todo fue muy natural, escogieron temas tradicionales mandé que Ali conocía por ser la música que se difundía en todo Mali en los años cuando terminaba el colonialismo y empezaba la independencia. Y Tomani Diabaté conoce perfectamente este repertorio porque muchos de los temas fueron de hecho popularizados por su padre. En una sola tarde, los dos músicos grabaron material suficiente para el disco completo. Y ahora, como última pieza, vamos a escuchar Agua Dolo con los mismos intérpretes.